Organizaciones no gubernamentales denuncian que las agresiones en el país contra los defensores de derechos humanos se han intensificado durante la actual administración. Citan como ejemplo que en Guerrero dejaron de existir condiciones mínimas necesarias para que los activistas realicen sus labores. Para abundar en esto, saludamos aquí en el estudio a Mario Patrón, coordinador de defensa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, Tlachinoya. Mario, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. Y también nos acompaña Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Platíquenos, a ver, ¿qué está pasando con los defensores de los derechos humanos en nuestro país y sobre todo en los últimos años? Sí, hemos estado, ya estamos en un estado de agravamiento en torno a la seguridad e integridad de los defensores. No hay condiciones de trabajo, sobre todo en algunas regiones concretas del estado de Guerrero. El 13 de febrero, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el presidente secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Indígena Mixteco, fueron desaparecidos. 5 días después, sus cuerpos se encontraron ejecutados y con huellas visibles de tortura. A partir de ese caso, en donde los defensores de derechos humanos y defensoras nos organizamos y hemos exigido acceso a la justicia, las amenazas, los seguimientos, los actos de intimidación han crecido, al grado de que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan ha tenido que cerrar una de sus oficinas, una oficina pequeña que tenía en la región de la costa montaña del estado de Guerrero, en el municipio de Ayutla. ¿Sí? Han habido mensajes de amenazas de muerte, han habido seguimientos. El viernes de la semana pasada fue el último acto en contra de 8 mujeres y hombres de Tlachinolan, integrantes de Tlachinolan, que fueron perseguidos por un automóvil desconocido y a la mitad del camino hubo incluso detonaciones de armas de fuego. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es demandar tanto al gobierno estatal, tanto al gobierno federal, que los defensores de derechos humanos estamos ejerciendo un derecho, que es la defensa y protección de los derechos humanos, y que lo que queremos es que se nos generen condiciones de seguridad para poder hacer nuestro trabajo. Nos parece que el hecho de que los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, por el simple hecho de realizar nuestro trabajo, nos pongamos en riesgo, es un parámetro, es un termómetro justamente de la condición tan delicada que guarda la vigencia de los derechos humanos en general. Es decir, cuando los defensores empezamos a ser el foco de ataque, quiere decir que las condiciones generales de preservación de los derechos humanos no son adecuadas en nuestro país. La Secretaría de Gobernación a nivel federal tiene el mandato, tiene una unidad de derechos humanos, que justamente una de sus facultades y de sus obligaciones es generar condiciones para la defensa de los derechos humanos. Por desgracia, no hay medidas de seguridad y de garantía que hoy podamos decir que tenemos acceso en el gobierno estatal o en el gobierno federal. Sino contrario a ello, el factor común ha sido la impunidad. Raúl Lucas y Manuel Ponce, así como la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, el mismo Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, desde el año 2005 han denunciado reiteradamente actos de intimidación y de amenazas, de persecución. Hay 5 averiguaciones previas abiertas en el seno de la Procuraduría Federal de Justicia. Los campesinos dándonos sus testimonios de lo que y aquí el factor común es que la impunidad nos hace más vulnerables. La ausencia de investigación y de sanción de los responsables de esas amenazas, ¿sí?, ha permitido que seamos más indefensos y que al día de hoy estemos hablando ya de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales. Es por eso que hoy estamos pidiendo la atracción de la Procuraduría General de la República del caso de Raúl y de Manuel, porque no vemos que haya condiciones de debido proceso en la Procuraduría del Estado. Te pongo un ejemplo muy concreto. Fue hasta el día lunes que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan, de esta semana, pudo revisar el expediente, a pesar de que es coadyuvante, tiene una personalidad legal en el asunto. Inicialmente le habían dicho a los abogados del centro que eran 4 tomos. El lunes que revisan el expediente, les comentan que es un solo tomo, y es lo único que les dicen. Entonces, no hay una confianza, más aún cuando Raúl y Manuel son desaparecidos el día 13, la esposa de Raúl, doña Guadalupe Castro, va al Ministerio Público a interponer la denuncia y no se abre la averiguación previa. Se levanta solamente un acta ministerial y por lo tanto no se hacen todas aquellas medidas tendientes a la búsqueda y localización de los desaparecidos. es hasta que aparecen sus cuerpos con visibles huellas de tortura que se abre la investigación. Bueno, estos casos son ejemplifican muy bien lo que está pasando prácticamente todo el territorio nacional. Y yo te quería preguntar, Jorge, si ya defender los derechos humanos en México es un oficio de alto riesgo, ¿a qué retos se enfrentan quienes están detrás siempre de estos derechos humanos que nos compete a todos? Defender los derechos humanos en México siempre ha sido una actividad de alto riesgo, pero es fundamental llamar la atención sobre el hecho de que lo que está ocurriendo hoy en Guerrero no tiene precedente inmediato en los últimos 25 años. Es decir, a pesar e independientemente de que esta ha sido una labor y una tarea siempre ardua y siempre con algún grado de riesgo, la impunidad, la incertidumbre jurídica que existe, las condiciones de vulnerabilidad que se han venido acumulando a lo largo de los últimos años, no tienen parangón o punto de comparación en los años recientes. Sobre esa base es importante enfatizar lo que se requiere para recuperar la certidumbre. Específicamente exigimos, y no lo exige solamente Tlachinolan, y no lo exige solamente Fundar, lo exigen más de 100 organizaciones a nivel nacional y en todo el mundo, que se recupere por lo menos una parte de esa certidumbre con la atracción de la investigación a nivel federal. ¿Por qué? Porque en el Estado no existen las condiciones para llevar a cabo una investigación oportuna, en condiciones de certidumbre, con el mínimo grado de confianza que le permita a las organizaciones por lo menos suponer que se está avanzando en eliminar las condiciones de impunidad que exigen, que existen en el Estado. Parte fundamental de esto, perdón, y con eso termino, es la prevalencia del Estado de Derecho. No es solamente que se generen condiciones de vulnerabilidad e impunidad. Ahí donde no existen las mínimas condiciones de seguridad, ahí donde no existe la mínima certidumbre sobre la capacidad de la autoridad para realizar una investigación de los acontecimientos que ocurrieron en Guerrero, no existe un Estado de Derecho funcional. Entonces, de lo que estamos hablando también no es solamente de que se castigue a los responsables, por supuesto, por ahí se empieza, sino de recuperar las condiciones del Estado de Derecho. Algo, curiosamente, por lo cual las organizaciones de derechos humanos han peleado siempre. ¿Qué nos supone que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país? Sí, se supone que hay todo un sistema público de defensa de los derechos humanos. Nosotros lo que decimos es que estos casos y la situación de los defensores evidencia que el sistema no está en un momento de madurez, sino que al contrario, el sistema hoy hace agua en virtud de elementos que desde un inicio la sociedad civil denunció y acusó, como es el tema de la independencia y la autonomía. Hoy en nuestro país tenemos múltiples comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional, que en razón de sus mecanismos de designación del ombudsman o de asignación de financiamiento, por ejemplo, sin duda alguna hay una sumisión total al poder ejecutivo local o regional. El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una unidad propiamente de agravios a defensores de derechos humanos y periodistas. No hemos visto su intervención acuiciosa, su intervención oportuna en el caso. Es que yo no sé en qué sí hemos visto esa intervención. Sí. Oportuna, ¿no? O sea, ¿cuándo hemos visto recientemente a un ombudsman dando declaraciones contundentes en favor de los indígenas que han sido lacerados, en favor de las víctimas de torturas, de detenciones de policías ilegales, de los ecologistas? Jorge, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en México? Estamos viendo un desdoblamiento de los componentes del sistema de protección, promoción de los derechos humanos a sus elementos básicos. Desafortunadamente, el sistema no jurisdiccional, que es el cual ocupan las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, es solamente una parte. Es una parte, además, que establece recomendaciones no vinculantes. Aunque funcionara al máximo de su capacidad, aunque desempeñara sus labores al máximo de su potencial, no existirían las condiciones para garantizar certidumbre jurídica a los procesos de investigación y sanción. Entonces, si bien es cierto que en el caso de Guerrero específicamente, alrededor de la impunidad que se ha visto con el asesinato de Raúl y Manuel específicamente, podría haber hecho mucho más la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También lo es que en este momento exigimos, independientemente del funcionamiento del sistema jurídico, del sistema no jurisdiccional, que el sistema jurisdiccional y el sistema jurídico específicamente pongan en marcha una investigación independiente, exhaustiva, clara. Jorge Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Mario Patrón, igualmente gracias por tu confianza. Hemos llegado hacia el final. Este espacio está abierto y por supuesto vamos a seguir pendiente de lo que está sucediendo particularmente en Guerrero, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias por su confianza, gracias por su participación. Nos vemos el lunes. Y les recuerdo que también hoy a las 6 de la tarde más noticias por el 1470 de...